Oye, mami. Oye, mami. ¿Te acuerdas de la primera vez? La primera vez. Yo sí. Yo sí. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez. La primera vez. Cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez. La primera vez. Cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. En mi cama yo exploré tu fantasía, donde yo te hice mía, donde nunca me dijiste no. Yo sabía que quería, lo notaba cuando hablaba en el teléfono. Ese día le dijiste a tu mamá que tú te ibas para la escuela, pero no era esa la intención. Tú sabías lo que iba y por eso estaba lista para la ocasión. Oye, esa mañana por la puerta entraba, ¿te acuerdas? Y yo sentía como tú temblabas, pero por el cuello te besaba y con eso te tranquilizaba. De tu boquita me iba una palabra, pero con ojos de chiquilla diabla. Y eso era lo que me gustaba, como poco a poco te soltaba. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez. La primera vez. Cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez. La primera vez. Cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. Yo quería darte un poquito de esto. Tú estabas nerviosa, yo estaba contento. Yo fui del invento de todo este evento. Tú caíste en esto porque te tiraba el verbo lento. Tú estabas interesada, por eso tú llamabas. Hablando te estaciaba, por eso me buscaba. En la noche me pensaba en lo que te imaginaba. Eso en mi mente calladito lo planeaba. Dime tú, dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez. La primera vez. Cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez. La primera vez. Cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. N-I-C-K, ya tú sabes cómo va. Nicky, Nicky, Jam, Jam. Denny Way en la pista. Dime si tú te acuerdas más la primera vez que le hizo usted el amor. Mala Fama Inc. Tú.